estrenar, no ves gloria esa España, tocha una veu, ser más vingao, y en el taller y en el camp remoreje, que antes de amor. Al ritme de guitarra pura. Para viste la te frene, se escritores en cantines, y hasta usted sultana con jardins estene, un tapiz de mulga y de roses. Arracades, les arracades, les arracades.